Bueno, pues yo creo que antes que nada, muchas gracias a todas y a todos por estar el día de hoy, por sentirse indignados, porque es una situación de sentirse indignados tanto como mujeres como hombres, que no podamos caminar libres por la calle, que al contrario, todavía un violador está en la calle y no sabemos dónde está o cuál es su paradero. No sin antes agradecer a muchas compañeras, a muchas personalidades que el día de hoy se han solidarizado con esta causa, han levantado la bandera de Yaquiri, no nada más en una cuestión por ser mujer, sino también por todos los derechos de las mujeres. En este sentido, yo le doy la palabra a su padre. Como yo les decía, no tenemos con qué agradecer a cada uno de los colectivos, tanto estudiantiles, tanto casas que han estado aquí, ¿no? Como personalidades. Muchas gracias, Norma, muchas gracias, Fabiola, Olivia. Hay muchas, muchas gracias, Teresa. A mucha gente que le ha dado énfasis, Andrea, Evelyn, a ellos. Pero nosotros decimos, todavía no hemos acabado con ello. No hemos acabado con ello. Recordemos que todavía es una campaña en redes virales que puedes tomarte tu fotografía y diciendo libertad a Yaquiri. Vamos a seguir todavía inundando esas redes en las cuales sigamos sintiéndonos ofendidas hasta el proceso. Decimos, no nada más que Yaquiri salga, es una cuestión de la libertad, lo hemos ganado o no. Tenemos que seguir en un proceso de reivindicar los derechos de las mujeres a sentirnos libres y a sentirnos seguras. Si las autoridades no pueden, que se vayan. Esa es una de las exigencias que tenemos. Y otra, que el presidente del Tribunal Superior de Justicia tome el caso. Y nosotros decimos que lleve un juicio justo. No, no es un juicio justo. Es la libertad inmediata para Yaquiri. Así es que, señor del presidente, más bien el presidente del tribunal, lo exhortamos a que exija realmente la propia libertad de Yaquiri, que cuando llegue a sus manos el caso, le otorgue la libertad inmediata para Yaquiri. Adelante, compañero. ¡Libertad! ¡Libertad!